La ciudad de La Plata es la cuna del futuro. Los trae la cigüeña en autos, colectivos, trenes, para que luego vuelen solos en nombre de la educación pública y gratuita. Las palabras acompañan el tiempo que se transforma en música y todo suena por Radio Perio 23, la radio que se sintoniza con el mouse. ¡Ya estamos en Nacional, carajo! Una alegría inmensa, hay tiempo para ver. Creo que la gente se merecía estar en primera. Era mucha, no se merecía estar en Nacional B. Y esto es un barrio que siente con todo el corazón esto, y bueno, esta alegría para todos ellos. Dios quiso que en vez de pelear abajo tengamos la suerte de haber ascendido. Mi club, con mi camiseta, con el club de mis corazones, mi segunda casa, y bueno, hoy estoy feliz. Esto es Ascenso Directo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva emisión de Ascenso Directo por www.radioperio.com.ar. Aquí estamos, arrancando un nuevo lunes, 27 de noviembre, este año 2017. De a poco ya se nos empieza a terminar esta temporada de Ascenso Directo, tan solo 3 programas, con este incluido, para ya finalizar el año, donde veremos quién terminará puntero en la B Nacional, en la B Metro. ¿Quiénes serán los ascendidos del Federal B, por ejemplo? ¿Qué pasará en la B Metro con el destino de Villa San Carlos, que ahora empezó a repuntar? Y en la primera C con Cambaceres, equipo que está jugando ahora en estos momentos, por hablar solamente o citar ejemplos de equipos de aquí, de nuestra región. También estaremos repasando, como bien decía recién, lo que ha dejado una nueva fecha este apasionante torneo de la B Nacional, para hablar con propiedad. Lo que está dejando, porque la fecha número 10 todavía no terminó. Le queda un partido que puede cambiar la punta del campeonato. Pero vamos a abrir el juego. Vamos a presentar, en este caso, no a Kevin Olivera, que va a salir en un rato por teléfono, ni a Matías Jurado, que el tránsito aquí en La Plata lo ha detenido bastante. Entonces, abrimos con Quilmes, decíamos, en la B Metro. ¿Qué pasará? ¿Cómo terminará Villa San Carlos? En la C, Cambaceres. ¿Y Quilmes? ¿Qué podemos decir de este Quilmes que volvió a perder y de local? Bueno, buenas tardes, Pacho. Buenas tardes para toda la audiencia. Antes que nada, Pacho, quiero desearle feliz 130 años al Quilmes Atlético Club, decano del fútbol argentino, de los que practican fútbol. Y bueno, no tuvimos un lunes y parece que pasó de todo en Quilmes, cambió todo. El jueves, Nardi y el cuerpo técnico presentaron su renuncia por pelea con referentes. Cuestiones extrafutbolísticas, más que con referentes, con Emanuel Trípodi, el arquero de Quilmes. ¿Trípodi en la semana no lo había bancado a...? No. ¿Había escuchado eso entonces? No, después del partido con Santa Marina hubo un quiebre en esa relación y terminó todo con Nardi saliendo con su renuncia y sin dar declaraciones, solo hizo declaraciones al diario Le. Y si querés repasamos alguna frase que tengo acá. Primero habló de que no hubo respeto humano y involucró jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y médicos. Hace 2 semanas hubo una renuncia del preparador físico, no, el preparador de arqueros, perdón, de Quilmes. Pero a la vez dijo: agradezco a los dirigentes por la confianza. La relación con los jugadores era maravillosa. Y mañana pasará el club a despedirme, cosa que no fue así. O sea que yo creo que fue una de las peores testimonios de la historia del fútbol o algo parecido. Y a todo esto había un partido a 48 horas de su renuncia, cosa que parece poco profesional para Nardi. Para ese partido asumió Leonardo Lemos como DT interino y Quilmes perdió 2-0 con Almagro en un partido donde volvió a jugar mal y fue superado ampliamente por Almagro. Sí, bueno, vamos a arrancar con esto que decías vos. Bueno, primero nos adherimos. Feliz cumpleaños a todo el pueblo cervecero. ¿Cuántos años está? 130. 130 años. 130 años está cumpliendo Quilmes. Y ya nos vamos a meter en el partido con Almagro, donde quien fue a ganar en cancha de Quilmes después de mucho tiempo fue Grelac. Que no lo pudo hacer durante mucho tiempo con Quilmes. Fue y ganó con su Almagro. Pero Sigamos en esto de la renuncia de Nardi. Aquella salida del preparador de arqueros, ¿también tuvo que ver con Trípodi? Sí, tuvo que ver con Trípodi y con Nardi. Se ve que ahí no había una relación buena porque terminó con la renuncia del cuerpo técnico y del arquero. Y Trípodi salió con los tapones en punta a criticar a Nardi por lo que hizo. Y yo creo que con razón, porque un técnico con respeto o experiencia no deja un plantel 48 horas antes de un partido. Y para Quilmes era un partido clave el contra Almagro el sábado. ¿Cuáles eran las críticas de si tenés algunos puntos que decía Trípodi que no le gustaba o por qué no estaba contento con el director técnico? Es que fue sorpresiva la salida de Luca Nardi. Sí, que sí. Yo creo que a Nardi le pesó la inexperiencia de manejar un plantel. Es un plantel con Quilmes que tiene a Caneo, que tiene a Trípodi, que tiene a Chirola, tiene a Colotto. Pero en ningún momento Nardi habló con los dirigentes, le comentó, bueno, tengo esta pelea con él, tengo esto con lo otro. Nunca habló de nada y fue muy sorpresivo. Y lo que manifestó Trípodi es que dejó un plantel a la deriva, que estando a 48 horas de un partido no se puede dejar un plantel como lo dejó él. ¿Se había dado la lista de concentrados? No, era el día de la lista de concentrados y por eso no se dio en su momento. Se dio así a la noche ya con Leonardo Lemos como DT interino. ¿Y quién dio la...? ¿Sabés quién? ¿De quién fue la orden? ¿Quién llamó a 20 jugadores a concentrar a 18? Salió por el Twitter oficial del Quilmes. Y no se conoció quién. Seguramente Lemos. Seguramente Lemos o juntándose con los referentes también. Sí, sí, sí. Y bueno, hay que decir que Quilmes lleva 5 partidos sin ganar. Y que ahora mira más la tabla de abajo que la de arriba, porque quedó a 3 puntos del descenso. Increíble, pero estar hablando, ¿no? Hablábamos de uno de los candidatos, Quilmes, y ahora a 3 puntos del descenso. Pero hay que decir también que está a 6 puntos del puntero Villa Dálmine. Sí. Lo que dice que es un torneo rarísimo, porque un equipo que está al lado del descenso puede estar también al lado de los punteros. Claro, está a 3 del descenso porque divide por una sola temporada, por eso cuando Quilmes gane 2 partidos seguidos se va a alejar mucho, y cuando pase como ahora que pierda 2 partidos seguidos, se va a volver a meter. Sí, sí, sí. ¿Y del partido del sábado qué hay que decir entonces? Y bueno, que volvió a jugar mal, que si Nardi hubiera estado en el banco, yo estaría hablando de que los jugadores le hicieron una cama a Lucas Nardi. Porque fue uno de los peores, sino el peor partido, ¿no? Fue Quilmes, tuvo todo el partido 1-0 y Quilmes nunca estuvo en partido. Es muy preocupante porque no hubo respuesta de los jugadores. Y también se escuchó por ahí que Caneo alzó la voz en el vestuario. Y en el segundo tiempo, Quilmes tuvo 5 o 10 minutos en el segundo tiempo donde atacó mucho. Tuvo una clarísima con el pie de Matías Nouet, que se la erró muy parecida a la de Chirola. No sé si recordás, Pacho. Sí, sí. No me acuerdo ahora el equipo. ¿Villa Dálmine, no era la de Chirola? No. Sí, quedó en la primera fecha. Sí. Pero nunca estuvo en partido. Almagro lo superó ampliamente. Hasta por momentos se lució. Y fue derrota nomás para Quilmes. Así que, bueno, el cervecero que en el día de hoy está cumpliendo años no lo pudo hacer de festejar de la mejor manera porque leía por ahí en redes sociales que algo que por ahí me parecía acertado, no sé si 100%, pero si alguien por ahí no conoce muy bien qué es esto de Quilmes institución, de cómo está con el tema acreedores y demás, ves el partido del sábado y justamente tenés para decir, esto es Quilmes, mira. Así como jugó este partido, así está institucionalmente. Así está viviendo estos días que son más de pena, que lejos están de esos Quilmes, por lo menos en la B Nacional, protagonistas. Es un momento muy malo del club en todo sentido, desde la dirigencia, ya que hay peleas entre dirigentes, desde el cuerpo técnico que hoy ya no hay, desde los jugadores, resultados, economía. No está pasando por el mejor momento, pero era sabido porque... No lo viene pegando tampoco con los técnicos Quilmes. Tampoco. La comisión actual tiene cosas positivas desde lo social, desde los socios, todas esas cosas, pero desde lo deportivo erró mucho con los jugadores y los 3 técnicos que tuvo, ninguno le dio resultados. Sí, exactamente. ¿Cuál fue el último Quilmes que ha jugado bien? Recuerdo el de Saba, por ejemplo, que por momentos jugaba bien, ganaba. Sí. En algún momento el de Caruso. Yo creo que el de Saba fue más una primavera, porque claro, Fueron 2 o 3 meses donde Quilmes jugó un buen fútbol y ganaba. Pero creo que el último gran equipo fue el de Omar de Felipe. El que era de Caruso Lombardi. El que era de Caruso Lombardi, sí. Que ese fue un año muy bueno para Quilmes, donde tenía, la verdad, un equipazo. y salía a jugar en todas las canchas. Después, Quilmes últimamente no debe tener buenos equipos. Claro, si no hay, después hay que remontarse al 2003 cuando con Alfaro consiguió jugar la Copa Libertadores, por ejemplo. Sí. Bueno, la verdad que da para cuestionarse, para hacer un balance ahora cuando llegue el mes de diciembre. Sí. ¿Cuál es el próximo partido del Cervecero? Visita a Instituto de Córdoba el sábado a las 19. Complicado. Encima que venís mal, te toca Instituto y de visitante. Bueno, también puede ser un punto de inflexión, ¿no? Si le llegás a ganar en Córdoba, Instituto, sí. Y bueno, como que te empezás a olvidar de todo eso. Yo creo, Pacho, que Quilmes tiene que, todo lo que trabajó lo debe resetearse. Todo lo que trabajó en estas 10 fechas realmente no sirvió para nada porque el equipo cada vez juega peor. Y creo que con el Lemos, que por ahora va a continuar hasta fin de año porque no hay mucho que suene por ahora, se verá resetear y buscar otro camino porque los jugadores no entendieron esta idea, no las pueden llevar a práctica y habrá que buscar otro camino para poder, aunque sea, pelear un reducido, aunque todavía no está lejos el puntero, eso también hay que decirlo. Pero como juega el equipo no tiene muchas posibilidades por ahora. Sí, y ya para cerrar te pregunto, ayer estaba viendo por la noche fútbol de Primera División, estaba viendo Central Boca, veía que en Boca estaba Maroni como uno de los pibes de Boca en el banco de suplentes, Lovera jugando en Rosario Central, y los pibes de Quilmes que fueron a Rusia. Sí, a mí también me pasa lo mismo, ayer estuve en cancha de Quilmes para ver a Estudiantes y jugó el no me sale el nombre de delantero ahora, Lataxio, puede ser. Ah, muchacho de Romerense, sí. Y Quilmes es un equipo que está a mitad de tabla, la Primera B Nacional, se da el lujo de ni siquiera llevar al banco a dos pibes que estuvieron entrenando a la par de Lionel Messi, Pablo Dybala, Gonzalo Higuaín, aunque no estuvo, Agüero. Claro, sí, que seguramente viajen a Rusia también para hacer el sparring de la selección. Entonces es raro, porque si vos me decís que los titulares de Quilmes están en buen nivel, bueno, está bien, llevarlos al banco de a poco, pero los titulares de Quilmes no creo que sean mucho más que ellos. Y caso Tomás López, Jonathan Torres, Justo Gianni, que tuvo un gran partido cuando le tocó debutar y ahora fue al banco y ni siquiera entró. Claro, exactamente. Bueno, veremos, aparte porque Quilmes debe apostar a lo que es los juveniles, porque tiene una deuda muy importante que pagar y viste cómo es el concurso de acreedores. Si no cumplís en tiempo y forma, lo primero que se viene es la quiebra, algo que va a estar amenazando por mucho tiempo, por lo menos de acá a 10 años a Quilmes. Siempre va a tener que hacer las cosas bien porque si no, está latente. Pero bueno, a la salida del estadio, ¿pudiste hacer alguna entrevista? Sí, está la palabra de Diego Colotto, uno de los referentes del plantel. Dale, lo escuchamos. Metiendo el segundo. Sí, la realidad es que No hicimos un buen partido, nos vimos superados en por ahí, Almagro encontró el gol, bien. No en tantas situaciones, pero sí que creo que manejó el partido. Tuvimos una reacción en el segundo tiempo, donde pudimos contar con algunas opciones para empatar, pero en líneas generales después se dio el segundo tiempo donde apretábamos y Almagro por ahí apostaba alguna contra. Por momentos llegamos con claridad, por momentos no, y terminamos perdiendo un partido que no teníamos pensado. ¿Tuvo que ver, a ver, en el rendimiento, quizás en todo lo que fue la semana, un contexto difícil, la salida del técnico? No lo sé. No estuvimos bien, no hicimos un buen partido y bueno, nosotros somos autocríticos en eso, por lo demás. Fue algo que sucedió, que todos saben, pero es externo. Bueno, Diego, ¿cómo se sale de esto, Diego? Porque evidentemente ahora quedaron más expuestos ustedes ante esta situación, ¿no? Después lo del técnico. Sí, nos sorprendió que en el momento en que se dio y demás. Pero bueno, como dije recién, en el partido en sí creo que nos vimos superados en el juego. Almagro no contó con muchas situaciones de gol, pero las que tuvo por ahí las convirtió. Nosotros tuvimos una reacción en el segundo tiempo que por ahí no nos alcanzó para poder empatar, más allá de que pudimos conseguir alguna situación clara. Pero en líneas generales no fue el partido. Bueno, hay uno de los referentes también, ¿por qué no?, de Quilmes, de los pocos que han quedado del torneo anterior, cuando Quilmes jugaba en la Primera División y terminó descendiendo, hablando, tratando de explicar esto que había sucedido. Albarracín, ¿qué onda? ¿Qué onda? Me salió, mirá, en el barrio. ¿Cuánto tiempo? ¿Con quién hizo dupla? ¿Con Albarracín? No. Sí, con Albarracín. Entonces, ¿quién es el otro que me falta ahora, en el que se me fue de la memoria? De la dupla. Larrea. Larrea, ahí está. Larrea, que estuvo en el banco. No está jugando Larrea, Colotto está jugando. Raro, me llama la atención. No, sí, porque Colotto nunca justificó su titularidad en Quilmes. Yo no entiendo por qué juega Colotto en Quilmes. Claro, exactamente. Porque No, tuvo capaz un buen arranque en los dos primeros partidos, pero al tercero se hizo expulsar de la manera con Gimnasia Jujuy. Y el partido con Almagro, la verdad que no jugó bien y no se justifica que siga siendo el titular. Al igual que muchos jugadores que hoy están en el once inicial de Quilmes. Sí, exactamente. Momento crítico del cervecero. Bien, Názate. Hey, no, ¿cómo estoy, eh? Nahuel, te agradecemos y seguimos abriendo el juego en esta mesa al señor Matías Jurado. Se llama así usted, ¿no? Señor, sí, puede ser Diego Matías Jurado. A Diego también le digo. También bueno. Es como corresponde. Pero bueno, Matías también era como cuando le saqué el primer nombre del secundario. Vio que la profesora tomaba asistencia. Bueno, por favor, el Diego, sáquemelo. El Diego, pero me lo pusieron mis hermanos por Maradona, pero no salí ni con rulos, no salí ni zurdo, ni hábil. Todo bien. Lo contrario, pero bueno, Matías está bien. Bueno, pasó este momento de catarsis en Quilmes. ¿Y qué resultado nos dejó esta fecha, digo, en cuanto usted vio que nos trae? Ganaron 5 locales, hubo 3 empates. ¿Qué arrojó? Se modificó la cosa nuevamente. No solamente modificó la punta, ¿sí? Hay que decir que si bien no tuvimos el programa el lunes pasado, Agropecuario había quedado adelante Villa Dálmine. Ahora Villa Dálmine volvió a pasar a la punta, sí, hasta que veremos cuál es el resultado que arrojará el partido a las 9:05 cuando juegue Agropecuario, esté visitando a Deportivo Morón. Pero hay que decir que de 11 partidos hubo 8 victorias locales, que es en los números sería lo más, no sé si lógico. Voy a decir lo más lógico común, pero veníamos de otros números, ¿no? Veníamos avanzando con más victorias locales, muchos empates, la otra fecha hubo muchos empates. Ahora hay que decir que hubo 8 victorias locales, hubo 2 victorias visitantes y un empate, ¿sí? Hay que decir, bueno, recién hablábamos esto de que Villa Dálmine empieza como a pelear palmo a palmo la punta con Agropecuario de Carlos Casares. Hay que decir de que, además de que hubo muchísimos goles, ¿sí? Estamos hablando de 26 goles, hay que decir también de que empiezan a diferenciarse algunos equipos, de que Aldo Civi nuevamente ganó. Esto es noticia también porque Aldo Civi con el gol de Telechea volvió después de la expulsión, parece que volvió bien. Veremos si la institución de Marplatense está todo, va todo ok, va todo marchando como se lo esperaba. Porque fue el debut de Álvarez. Exacto, un debut y victoria. Eso se puede discutir, ¿no? El debut y victoria como que es ya... Antes era ley, ahora como que se ha roto. Es como las cabras, es como los mufas. Yo creo que en el fútbol todo puede ocurrir, ¿no? Estamos ante una B nacional que no solamente en el fútbol, sino que es una B nacional muy difícil. Y hay que decir también de que hubo partidos bisagra. Hay que decir que lo de Brown de Puerto Madryn, ¿no? Lo de Independiente y Rivadavia Mendoza también, que llama mucho la atención. Porque uno se pone a mirar los resultados y dice, bueno, Independiente y Rivadavia Mendoza... ¿Qué esperaba para este momento, para este partido? Porque también Ferro tenía a su técnico entre las cuerdas. Hay que decir que Ferro cayó nuevamente. Hay que decir que Independiente Rivadavia de Mendoza ganó 2-0. Y por eso mismo, más o menos, esas son las perlitas, ¿no? A la hora de ver una tabla de posición, decimos que si bien hay equipos hasta la posición número 17, que podemos decir que Estudiantes de San Luis puede también llegar con 2 victorias casi a la punta del torneo, hay que decir que hay equipos que ya empiezan a preocuparse por lo que es el descenso. Y hay que decir también que es una realidad de que Santa Marina, si bien había sacado unas victorias positivas, nuevamente, ¿sí?, empezó a caer contra un Gimnasia de Jujuy que también no se sabía qué era lo que quería, no se sabía cuál era el objetivo claro dentro de esta B Nacional, pero que de a poquito se empiezan a mover los números, de a poquito se empiezan a tornar para distintos lados. Hay que decir de que si bien Agropecuarios, Villa Dálmine, Aldo Civi pueden llegar a ser hoy en día los caballitos de batalla, ¿no? Como nosotros nombrábamos, algunos equipos que nosotros analizábamos y pensábamos que podrían llegar a sacar algún puntito más, como Chicago, que nuevamente cae. Entonces, a la hora de pensar en esta fecha, ¿no?, en esta fecha que todavía no terminó, que termina, como bien decíamos, en transmisión de Teis Sport, Agropecuario visitando a Deportivo Morón, bastante movida, porque decíamos, ¿no?, 26 goles en 11 partidos, donde las victorias locales empiezan nuevamente a pisar fuerte. Y bueno, analizando también lo que es también la recién nombraba el compañero, lo que fue lo de Quilmes, ¿no? También esta salida de Nardi y demás que, como recién escuchábamos con Otto, medio como que no se quiere meter, ¿no?, en las decisiones de la comisión directiva, y tampoco están como, no voy a decir con miedo de hablar, pero sí con miedo de decir algo para meter la pata, porque creo que en Quilmes esto de tantas idas y vueltas, de la Primera B, la Primera Nacional, a la Superliga, hoy en día la Superliga, la Primera A, creo que este ida y vuelta hace que los jugadores también piensen en su bolsillo, en su sueldo, en su titularidad, y que también es un ida y vuelta en los jugadores que por ahí podían llegar a ser referentes, los jugadores que llegaban a este nuevo Quilmes, pero cuestión de que si bien Quilmes es el único club que por ahí está en esta situación, es un, lo estamos diciendo porque también es un club que está en la B Nacional y que es un club demasiado grande, ¿no? Como para que tiene bastante repercusión y que estuvo muchas veces en la primera A. Hay que decir que también hay muchos equipos en, la, en esta B Nacional que por ahí uno esperaba que saquen un poquito más de puntos, como por ejemplo cuando analizábamos lo que era Deportivo Morón, ¿no? Que siempre fue un grande en la primera B Metropolitana, un equipo de conurbano que siempre sacó muchísimos puntos, pero que a la hora de afrontar esta B Nacional uno se pone a mirar los números y no le está yendo para nada bien el Gallito de Morón, que hoy va a tener otro partido más y veremos cómo es que se cierra esta B Nacional. Y Morón que debe empezar a ganar porque está en zona de descenso. Ganó Boca Unido después de mucho tiempo y le ganó a Instituto. Decíamos que Instituto va a ser un rival difícil para Quilmes, pero que viene de perder. Y este Boca Unido con todas las figuras que tiene en su alineación no venía o no le venía yendo de todo bien y ahora ganó con un gol de Volati, por ejemplo, el otro de Sosa, le ganó a Instituto 2-0 en algunos resultados que sorprenden, ¿no? La victoria de Olguay, como decías vos, sobre Brown de Puerto Madryn. Sí, que también Rafaela, que se empieza a aprender, decíamos, ¿no? A partir seguramente de la fecha 10 van a empezar como a diferenciarse los pelotones, ¿no? Hablábamos de que Rafaela, también por trayectoria, por ser un club grande y porque también estuvo en la primera A, debería irle muy bien en esta B Nacional. Y no venía arrojando buenos resultados. La cuestión de que el equipo de Bobaglio, ¿sí? Se me lengua la traba, uh-huh, empezó como a avanzar un poquito y ahora tuvo una victoria contundente, ¿no? Es un 3-0 que hizo Rafaela contra Juventud Unida y Gualeguaychú, que de ganar Juventud Unida y Gualeguaychú se prendía también la punta, porque Juventud Unida y Gualeguaychú era un equipo que nadie tenía en cuenta, seguramente ni como Dalmi ni como Agro, y son los tres que están peleando la punta. Si Juventud Unida y Gualeguaychú ganaba, estaba puntero en este momento esperando el resultado de Agro, pero bueno, Rafaela dijo, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, nosotros tenemos que pelear esta B Nacional y tenemos que pelear para llegar a la Superliga. Así que Rafaela, de esta manera, con esta victoria, creo un 3-0 contundente, se prende en la punta y también, no sé si un caballito de batalla, pero también es uno como de los referentes preferidos de esta B Nacional. Sí, escuchar estos cruces por si, así como tenemos la tabla ahora viéndola en nuestra computadora aquí en Radio Pelio, terminaría el campeonato, por ejemplo, Agropecuario jugaría con Gimnasia de Jujuy, el reducido, ¿no? Almagro estaría jugando con Brown de Puerto Unida, otra de las sorpresas, estaría jugando con Aldo Civi, con San Martín de Tucumán, y gran partido sería Rafaela Aldo Civi, dos que han descendido este año para volver a la primera división, o sea que sería importante. En eso no estaría, por ejemplo, Instituto, no estaría Quilmes, no estaría Brown de Adrogué, que había arrancado con todo. Así que sería interesante ese partido. 17:28. Ah, está conectado. Yo pensé que venía después. Perdón. Yo pensé que estaba en el mar. En este momento porque está lindo el solcito para estar en el mar, ¿eh? No lo queríamos interrumpir. Está conectado y me dicen que hace largo rato el señor Luciano Andrés Velas. Buenas tardes. Bienvenido a Ascenso Directo. Muy buenas tardes, Mati. También Pacho. Así es, estábamos conectados acá de largo. Y nosotros acá estirando para llegar a la tanda. La comunicación en el Mar del Plata también. Sí. Ganó Aldo Civi. Ganó Aldo Civi en el debut de Gustavo Álvarez, el ex técnico del Temperley, que también estuvo dirigiendo en las inferiores, con pocos días de entrenamiento, un poco también de lo que dejó el ex técnico, pero cambió el sistema táctico con un 4-3-3, sacando sorpresivamente al Pichu González, haciendo jugar a Villar por encima de Somoza y en el medio plantándose con Iván Pérez y Nahuel Sherry, y con los tres delanteros, con Telechea, que es el goleador de Nacional B y es la clave de este Aldo Civi de Mar del Plata. Por él tiene los puntos que tiene Aldo Civi. Cuando se juega mal, hay que dársela a Telechea, que él te puede resolver una jugada como lo ha hecho en el campeonato. Y por las bandas, Iliacópulos también, que se está ganando el puesto. Ingresó también en el segundo tiempo el colombiano Wilmas Palacios. Y Orfano también jugó adelante con un Aldo Civi que no jugó nada bien. Solamente convirtió el gol porque la peleó Telechea de guapo, le hicieron penal, él mismo lo convirtió, pero Aldo Civi, aún jugando mal, pudo llevarse la victoria y es importante porque viene logrando resultados positivos de visitante, sacando empates en canchas difíciles como es la de Instituto de Córdoba, en Alta Córdoba, y también como Brown de Puerto Madryn. Sí, y el partido de este fin de semana también era importante porque jugaba contra uno de esos equipos que había arrancado bastante bien el torneo, como lo es el Brown de Vico. Así es, también estaba prendido ahí arriba y Aldo Civi tenía que ganar sí o sí porque no había tenido buenos resultados de local. solamente una goleada contra Chicago y no venía jugando bien de local y le debía algo a la gente. Bueno, se pudo llevar la victoria 1-0 y empezar a prenderse de vuelta arriba, porque ahora tiene rivales mucho más accesibles, pero hay que jugarlo como un Ferrocarril que está hace mucho en la categoría, y después de local va a cerrar contra Independiente de Rivadavia. Sí, el equipo de Radaeli, que por lo menos comenzó a ganar en condición de local, perdón, no le está yendo bien de visitante. A principio del torneo no le iba bien ni de visitante ni de local. Ahora por lo menos de local gana, y va a estar esperando a Aldo Civi el próximo fin de semana en Caballito. Y Aldo Civi buscando una victoria para terminar de acomodarse en el campeonato, pero también en el juego, porque con pocos días de entrenamiento que estuvo Gustavo Álvarez, cambió el sistema táctico, algo que se va a ver seguido en Aldo Civi, saliendo un poco de lo que es el 4-4-2 o 4-3-1-2 histórico de Aldo Civi, porque lo hizo en primera división con TT Quirós. Solamente Darío Franco se había animado a cambiar el esquema con un 4-3-3 y le había ido bastante bien. Bueno, ahora llegó un técnico que también le gusta ser ofensivo, como lo era Darío Franco, animándose al 4-3-3. En una categoría donde los equipos se cierran bastante y es difícil entrarle, como le pasó a Aldo Civi en este partido. O sea que la intención va a ser que Aldo Civi sea protagonista en todos los partidos, sin importar jugar de local o de visitante y quién sea el rival. La idea es ser ofensivo con un 4-3-3, pero también tratar de cerrar el partido, porque en el segundo tiempo, después del 1-0 de Aldo Civi, intentó cambiar algunas piezas, sacando a Orfano, entró el Pitu González, y Aldo Civi se empezó a armar con un 4-1-4-1, sacando también después a Villar y agregando a Somoza. Ir a buscarlo, ser protagonista en todas las canchas, pero también con el resultado positivo, cuidarse un poco y rearmar el medio campo. Bien, Lucho, te agradecemos por este paso y por aquí, por Ascenso Directo. Perdón la demora. Ya te digo, estábamos haciendo tiempo nosotros para llegar a la tanda hasta que nos dijeron, mirá que está Lucho hace tiempo, Estábamos escuchando igual de los caballitos de batalla y sí, vamos a seguir con el caballito que es Aldo Civi. Por lo menos ustedes siguen en zona de reducido y aspirando a pelear el torneo. Algunos ya se han caído, algunos caballitos de batalla. Hay varios que se caen, pero bueno, quieren igual bastante que se caiga Aldo Civi, pero hasta ahora sigue firme con DT nuevo. Claro, hoy justo no está su retractor, el hombre que empezó a hinchar por Chicago el día que se enteró que jugaba contra Aldo Civi. Pero me imagino que estuvo haciendo fuerza por bueno de Adrogué el sábado. Dicen que le ganó la siesta a ese muchacho. ¿Cómo? Dicen que le ganó la siesta. Vio que la siesta está difícil. Cuando un equipo, un técnico duerme la siesta, generalmente le ganan el partido. Bueno, el muchacho que el caballito de batalla es de Chicago, creo que le ganó la siesta hoy. Me parece. Si su agenda cultural y educacional no le falla, la siesta generalmente le puede llegar a voltear el partido. Y es difícil encima que te gane. A mí por el momento no me ha ganado, así que estamos firmes por ahora. Perfecto, Lucho. Lo estaremos hablando nuevamente el próximo lunes para ver qué fue de esa historia de entre Ferro y Aldo Civi. Dale, buen programa. Hasta el próximo jueves. Ahí pasaba Luciano Andrés Vela, Lucho Vela, para los amigos con esta información de Aldo Civi, que sigue prendido en el torneo de la B Nacional. Era uno de los candidatos, era el equipo que mejor jugaba. Ahora, por lo menos, sigue siendo uno de los candidatos. La materia, jugar mejor, debería, le queda, está pendiente todavía, pero por lo menos sigue en carrera. Sí, sigue en carrera y volvió a anotar, se puede decir, el jugador referente que tiene hoy en día, que es Telechea. ¿Cómo viene hoy? No, pero la verdad que algo que me quedó pendiente, preguntarle a Lucho cómo está la relación del hincha con Telechea, porque luego de la expulsión, esa expulsión media tonta que tuvo en cancha de Carlos Casares, en cancha de Agropecuario, medio también como que se decía que a la hora de pensar en el técnico, que estaba la cuerda floja, y demás análisis fino que estaba en ese entonces sobre el técnico, habría que decir de que Antonio Telechea supuestamente se hizo expulsar. Entonces, Fernando, ¿no? Fernando. Bueno, vine bastante dado vuelta hoy, pero sí. No solamente llegué unos minutos tarde, sino que vine bastante dado vuelta. Hay que decir de que seguramente se modificó. Sí, digo Martín Coca. Hay que decir de que, bueno, Telechea seguramente empezó a tornar su relación, ¿no? Hay que decir que tiene 7 goles y que es el goleador de esta B Nacional. Entonces seguramente la relación con los hinchas mejoró y mucho. Bien, entonces con la información de Aldo Civi y estos datos de Telechea, nosotros nos vamos a la primera pausa y enseguida continuamos aquí en Ascenso Directo. es que la muerte está tan segura de vencer, que nos da toda una vida de ventaja. La empresa líder funciona bien en el caos, inventando analgésicos para poder seguir. Cuando el mundo no tiene respuesta o se vuelve incomprensible, yo sigo acá, insoportablemente vivo. Teatro Sur, Avenida Sáenz 459, Pompeya, Coto de Casa. Entradas anticipadas en Eco Music y los lugares de siempre. Más info en www.donlunfardo.com.ar. Don Lunfardo, 2 de diciembre en el Teatro Sur, Pompeya. Radio Pirio 23, un apunte musical al pie de la letra. Ascenso directo, todo el ascenso, ascenso directo, ascenso directo. We'll be right back. Bien, 17 horas 41 minutos. Continuamos aquí repasando lo que ha dejado el fútbol de ascenso en la primera división B, también en la primera B metropolitana. Para repasar, ¿no? Recién hablábamos de los equipos que son candidatos, que pelean arriba. También hay que hablar de aquellos que hoy por hoy están en zona de descenso, en zona complicada, pero bueno, Riestra obviamente comenzó menos 20, hoy está menos 10 en la tabla de posiciones y también de descenso. Está muy complicada su participación para el torneo que viene en la B Nacional. Arriba de él solamente Deportivo Morón. Deberá empezar a sumar porque todos dijimos, che, qué bien Morón, pero para mí la Copa Argentina lo distrajo mucho, avanzó bastante, llegó hasta la semifinal, quedó eliminado con River. Es sorpresa que entre los equipos que hoy están descendiendo esté Sarmiento de Junín, equipo que viene de descender de la primera división y ya se encuentra en zona de descenso y en el tercer lugar de abajo para arriba, y descienden 6 en esta B Nacional. Recordemos que no descienden 2, 3 o 4 como en su momento o como es en la Superliga, por ejemplo. Sí, aparte uno cuando empezaba a mirar nombres, ¿no? Analizábamos los 25 equipos. ¿Cómo se transformó esto, Pacho? ¿No? Porque hablábamos de que Villa Dálmine, que Juventud Unida de Gualeguaychú, que Agropecuario, y demás son equipos que están peleando la punta de este torneo. Y también hay que decir que esto es sorprendente, ¿no? Que Sarmiento de Junín esté en esta posición. Quizás lo de Riestra era un poco más, no voy a decir obvio, pero era se tornaba para que Riestra esté en la, ya en la cola, ¿no? Ya de esta tabla de posiciones, y que también teniendo tantos puntos en contra, y que hay que recordar lo que pasó, ¿no? El año pasado, de que Riestra tiene un montón de puntos en contra que no logra sumarlos, ni siquiera lo va a poder sacar a flote. Yo creo que está muy difícil la situación para Riestra, ¿eh? No voy a dar ya por terminado de decir que Riestra va a descender, pero está más que complicado, Pacho, porque Sarmiento de Junín creo que tiene un material, tiene una institución trabajando detrás de esto, creo que tiene un respaldo para poder sacar más puntos y para poder salir de esta zona, ¿no? Pero uno piensa que Riestra y que Deportivo Morón hoy en día están muy complicados y que va a ser difícil que salgan, ¿no? Porque ya pasaron 10 fechas y hay que decir de que Riestra, no sé, vamos a ser más finos con la calculadora, pero tienen que sacar puntos que ni siquiera lo va a sacar al final del campeonato, creo. Claro, sí, debe conseguir por lo menos 40, 50 puntos Riestra y hoy por hoy tiene menos 10, entonces, o tiene 10 puntos consiguió, debe conseguir en 14 fechas que quedan 40 puntos más. Es difícil, complicado. Bueno, también está Boca Unidos, Estudiantes de San Luis y Flandria. Y lo que nos marcaba recién Nahuel Bursi, ¿no? Ya se empieza a meter otro grande de la categoría, como es Quilmes, a 3 puntos de Sarmiento de Junín, también en zona de descenso. Sarmiento y Quilmes, en su momento, bueno, lo había dicho Cuti, también Nahuel Bursi, eran candidatos, según ellos, a pelear el torneo. Y hoy por hoy están mirando otro tipo de tabla, la tabla que les da más dolor de cabeza, porque significa perder nuevamente la categoría. Lejos de toda esa tabla, si bien es uno de los equipos que ha descendido recientemente, se encuentra Atlético de Rafaela, que viene de vencer por 3-0 a Juventud Unida, uno de los muy buenos equipos también de este torneo de la B Nacional, pero de local se hizo fuerte Rafaela, ganó 3-0 y escuchamos el informe de Santiago Mercado. Atlético de Rafaela goleó 3-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú, quien llegaba tercero para afrontar este cotejo. Fue un partido complicado por la mala actuación del árbitro, quien no cobró una mano antes del primer gol de la crema y que además le expulsó dos jugadores al decano, ni más ni menos que al capitán Impini y a Romero. En el transcurso del partido, el equipo de Bobaglio fue más que el visitante, atacándolo por las bandas con llegadas claras de Velázquez y Pitinari. Gonzalo Clusener a los 5 minutos se llevó la pelota con el pecho y enfrentó al arquero Lucas de León, pero la tiró por encima del horizontal, fallando lo que podría haber sido el primer tanto para la crema. El decano emparejó las cosas tras dominar el mediocampo con el pelado Zagarzazú y el experimentado Adrián Colcera, de gran paso por Temperley y Crucero del Norte. Pero Cacheta Acuña desperdició chances claras y el partido siguió en pardas. A los 36 minutos, un rechazo de Impini que dio la mano de Albertengo y el árbitro Jonathan Correa ignoró, dejó seguir para que Albertengo se vaya con la pelota y ponga el 1-0 a favor de los de Popaglio. Para colmo, Paolo Impini se sacó pidiendo la mano y el árbitro decidió sacarle la roja directa. Esta situación quebró el partido, por más que Ocela rearme la defensa en el entretiempo con el ingreso de Montiel por Marquesini. En una jugada sin peligro, Albertengo envió un centro al área que Montiel intentó bajar con el pecho hacia su arquero de León, pero la pelota tomó una parábola rara y se incrustó en el segundo palo, poniendo la crema 2-0 arriba en el marcador. A los 10 minutos Patricio Romero sería expulsado con roja directa por un supuesto insulto al árbitro que no pudo ser comprobado. El partido se desvirtuó y recién a los 40 minutos Bouzala empujaba hacia el arco de Macagno y ponía el descuento, pero en línea se equivocó y marcó un offside inexistente. La cosa parecía que terminaría 2-0 para los dirigidos de Lucas Bobaglio, pero Romero tocó con Sala para que éste la cruzara al segundo palo de León y liquidara el encuentro 3-0. Antes de pitar el final, el árbitro expulsó a Darío Chipi Gandín por un codazo que no existió sobre Pombo, y así Rafaela pierde un gran jugador para el próximo encuentro. Los dirigidos por Lucas Bobaglio visitarán al puntero agropecuario de Carlos Casares. Bueno, interesante partido lo que nos contaba Santiago Mercado, el que pasó y sobre todo el que se le viene, porque en esto de Rafaela, en su escalada por llegar a la cima del campeonato, ahora va a jugar contra Agropecuario, que hoy puede quedar en la cima del campeonato. Lindo, un partido a 6 puntos. Exacto, un lindo partido, donde se piensa que tienen los dos una buena idea de juego, donde también son dos candidatos no solamente a quedarse con el reducido, sino dos candidatos que a la hora de analizar los números uno ve que claramente tanto Agropecuario como Rafaela van a estar peleando la punta del torneo, y por eso mismo Rafaela tiene la remontada exclusiva, ¿no? Digo esto porque también venía ya remontando, pero a la hora de pensar que para la fecha 7, fecha 8, Rafaela iba a estar un poquito más arriba, hay que decir que no había sacado los puntos necesarios como para ya decir que era un candidato, pero ahora tuvo una victoria contundente ante un Juventud Unida de Gualeguaychú, que si uno lo vio jugar, Pacho, te digo que juega muy bien, ¿eh? Juventud Unida de Gualeguaychú juega muy bien, tiene claro lo que juega, y por eso mismo a mí, verdaderamente, personalmente, me sorprendió el resultado, pero como recién decía nuestro compañero Santiago Mercado, que fue muy justo y a la hora fue muy decisivo Rafaela, porque las que tuvo, los hizo, ¿sí? Hay que hablar de un Rafaela que ahora va a ir a Casares con el pecho inflado y que veremos hoy a partir de las 9:05 cómo es que lo va a recibir Agropecuario Carlos Casares, que siempre jugó de la misma manera. O sea, no cambió el resultado, más allá de que tuvo 2 derrotas en su torneo, nunca cambió la forma de juego, nunca cambió su idea y que marcha por la buena senda. Ahora, a la hora de pensar en un Rafaela como un caballito de batalla o como un candidato serio en esta B Nacional, hay que decir que Rafaela ya se pensaba, ¿no?, que siendo Rafaela, que estuvo jugando también en la primera división, de que también tiene estos altibajos, que va a primera B, que sube de vuelta nuevamente, pero que a la hora de ya empezar a cortarse, Rafaela sabe lo que quiere y ya tiene un objetivo claro, que es, ya está metido en el reducido. Sí, sí, exactamente, y bastante bien ubicado, porque en la posición 5, y recordemos que son 9 los que terminan jugando el reducido. Estar en el quinto puesto significa que, por ejemplo, jugás de local el primer partido, el partido de cuarto de final. Recordemos que es un solo partido, no es ida y vuelta, sí semifinal y final, pero jugás de local, en este caso sería contra Aldo Civi. Está bueno, no siempre ser local contra equipos así candidatos. Si te parece, hacemos un repaso por la tabla de posiciones de todas las categorías de ascenso. Exacto, a ver si vamos empezamos a enfilar los caballitos de batalla, porque hay mucha gente que empezó a interactuar por redes sociales, también compañeros y colegas que decían, bueno, yo también voy a poner mi caballito de batalla, pero que los dejamos de nombrar por una cuestión de que tenemos tanta data para tirar en estas 2 horas de acá de Ascenso Directo, pero que en este momento vamos a ver si alguien nos está escuchando y dice, ah, mira, ojo que mi caballito de batalla va ahí, ¿eh? A ver, la primera B Metropolitana, Pacho. Guay Urquiza es el puntero de esta B Metropolitana, seguido, tiene 28, con 26 están Tristán Suárez del Pupi Salmerón y Estudiantes de Buenos Aires, solamente a 2 puntos de la punta. Después, ya en zona de reducido, Platense, Acasuso, Defensor de Belgrano y Comunicaciones. Este era uno de mis caballitos que sigue estando, no estará peleando el torneo, pero sigue estando en reducido con 22. Fénix y Talleres de Remedio de Escalada cierran lo que es el reducido con 21. Hay que decir que de la zona de descenso de esta B Metropolitana, ¿sabés quién salió, no? Saca chispas. No, el centro. Abajo. Se va, ¿eh? Salió Villa San Carlos, que con 2 victorias seguidas, un equipo que muchos daban por muerto. Llegó Vivaldo, yo dije que le ganaba a Comunicaciones, no le ganó a Comunicaciones, pero ganó los 2 partidos posteriores y ahora salió de la zona de descenso. La tiene complicada igual la Villa, porque Sacachispa divide por solamente una temporada. El día que Sacachispa gane 2-3 partidos seguidos, va a salir y se va a volver a meter la Villa, que ahora está a 14 puntos de Almirante Brown. Recordamos que había arrancado a 20, así que bueno, está descontando. Otro equipo, ¿no? Almirante Brown, que uno pensaba que en esta B Metropolitana iba a estar peleando mucho más arriba, iba a estar pensando en otras cosas, en otros objetivos, claro, dentro de la B Metro, pero que a la hora de analizar también los números, hay que decir de que si Almirante Brown no empieza a sacar resultados positivos, tiene serias chances de descender. Sí, exactamente, que viene a empatar con Acassuso, que un Acassuso acostumbrado a pelear siempre en la tabla de arriba, también debe prestarle atención a lo que es la zona de descenso, si bien son 16 puntos lo que los separan de Villa San Carlos, por la duda siempre estar atento a ver qué hacen los rivales. Bueno, lo mismo pasa con Estudiantes de San Luis en la B Nacional, ¿no? Porque Estudiantes de San Luis también está a 4 puntos más o menos de la punta, pero que también tiene que pensar, ¿no? Tiene que pensar en lo que es... el descenso. A ver, Estudiantes de San Luis tiene 11. Está a 2 puntos del reducido. Está a 2 puntos del reducido, pero a la hora de pensar, está en zona de descenso, ¿sí? Exacto. Entonces, estos equipos y esta realidad, estos equipos que si no están a punto de objetivizar la punta del torneo o de salir campeones, pueden llegar a descender. Esto pasa muchas veces con equipos que uno no lo tiene en cuenta, ¿no? Uno sabe por cuánto divide, esto también de saber... cómo analizar lo que es el descenso y por cuántos partidos hay que dividir, de qué porcentaje, de qué promedio, porque a la hora de pensar en un equipo y en un plantel ya directamente para pelear la punta del torneo o para ascender, porque si no descendés, es así. Exactamente. Hay que decir que la B Metro ya, bueno, se va a meter Kevin con todo esto, pero terminó este fin de semana. Ayer terminaron de jugarse los partidos de la fecha número 14, mañana arranca la fecha número 15, porque es un torneo de 34 fechas y todo tiene que terminar ante el Mundial, obviamente. Si nos metemos en la primera S, decimos que Defensores Unidos de Zárate. Mirá que vos. Mirá que viene, ¿eh? ¿Cuántos puntos sacó de diferencia Defensores Unidos de Zárate? Sí. Y Zárate, que debe estar pasando un gran momento, porque tiene a Villa Dálmine puntero en la B Nacional. A Defensores Unidos puntero en la primera C, o sea que están bien representados el fútbol de Zárate. 32 puntos. 28 tiene Midland, que es el segundo. Y esto ya es zona de reducido. Con 24 están Leandro, N. Alem y Luján. 23 para Central Córdoba y Merlo. 22 puntos para Doc Sud, JJ Urquiza e Ituzaingó, que son los que están metiditos ahí. Yo había tirado Cañuelas acá, ¿eh? Bueno, está con 21, está ahí nomás, a un punto. Ojo con Cañuelas, ¿eh? Ahí la rotonda brava de Cañuelas, creo que es, se puede llegar a meter al reducido. Le voy a seguir poniendo una fichita. No sé si, ahora vamos a hablar con Olivero, no sé si primero principal se va a acordar de sus caballitos de batalla, pero... Me parece que ya no. De tanto pinchar a sus compañeros, creo que sus caballitos se empezaron a hundir. Sí, bueno, él en la B Metro tenía a San Telmo, que lo buscaba aquí, puesto número 11, todavía no está metido en zona de reducido. En esta primera C, hay que decir que está jugando Cambaceres. En este momento está ganando 1-0 contra Leandro N. Alem. Vamos a buscar a Cambaceres, me lo sacaron de la tabla. Acá está, 20 puntos. Estaría con esta victoria quedando a 2 de la zona de reducido. Un Cambaceres que está en zona de descenso, pero a 2 puntos de la zona de reducido. 11 puntos son los que separan a Cambaceres de Berazategui. Que ya te digo cómo va a ver a Zategui, va empatando 0-0, o sea que está descontando puntos Cambaceres. Todavía falta todos estos partidos. Buena victoria de darse así, buena victoria del conjunto de Cambaceres, que no solamente se acerca al reducido, sino también que es su rival directo por el descenso de la Zategui no está sacando los puntos que quería, seguramente. Sí, exactamente. Ya nos metemos en la última categoría de los torneos de AFA, como es la primera D. Argentino de Merlo tiene 26 puntos y es el puntero. 2 puntos por debajo están Victoriano Arena y Liniers. Con 23 están Central Ballester y General La Madrid. Con 19 Centro Español, Argentinos de Rosario. Deportivo Paraguayo ya se empezó a meter en zona de reducido. Tiene 17 puntos. Y Juventud Unida tiene 16. Lo mismo que Lugano, por diferencia de gol, estaría clasificando Juventud Unida a lo que es el reducido. Y estaría siendo desafiliado Real Pilar, el equipo que se afilió recientemente. El equipo, el Monarca, que le dicen. El Monarca. ¿Y usted acá, Pacho, cuál era su caballito de batalla? No había elegido. Me caía bien Real Pilar por ser el nuevo. ¿Sabe quién va a ser el...? Y mira, lo tengo en zona de descenso. Pero yo no abandoné como hizo Cuti, por ejemplo, con Sarmiento. No, pero eso no se perdona. Eso no se perdona. Abandonar porque tu equipo está por descender, eso no se hace. No, justo, no. Muchacho. En el mejor momento, Cuti, Carullo. ¿Cómo va a ser eso? Le voy a tirar un dato de Real Pilar, que no sé si lo tiene usted. ¿Es real el dato? 100% real. ¿Sabe quién va a ser el técnico de Real Pilar? Ahora cuando se reanude hasta diciembre, va a seguir el muchacho que está ahora, que no recuerdo el apellido. ¿Pero sabe quién va a ser el técnico de Real Pilar a partir de febrero? A ver, tiré. Rodolfo De Paoli. ¡Que viva el fútbol! Rodo, le va a decir a los muchachos. Así que De Paoli... ¡Mire, Rodo! Firmó contrato, obviamente... Tenía una imagen jugando el fútbol, no dirigiendo. Y fue... Si no fue director técnico, fue ayudante en Defensa y Justicia en un momento, cuando también transmitía en la televisión pública, cuando el fútbol era para todos. Ahora... En Real Pilar va a ser directamente él. El director técnico va a estar a cargo cuando finalice este contrato que tiene con la televisación de los partidos de fútbol. En el mes de diciembre ya se hará cargo de la pretemporada y tratar de salvar a Real Pilar de lo que es la desafiliación para un equipo nuevo en el fútbol argentino. Y si vamos al federal, hay que decir ya lo último de que Everton descendió. Sí, exactamente. Everton terminó perdiendo la categoría porque le ganó 1-0 a Independiente de Chivilcoy. Esto ya pasó hace más de una semana. Y no le alcanzó con los resultados de Adib y demás. En este federal hay que decir que ya se están jugando para ver quién asciende al Federal A. En donde estaban los grupos de, o los equipos donde estaban los platenses, por ejemplo, Camionero jugó con Varadero de visitante, igualó 0-0. El miércoles juega contra, nuevamente, Varadero el partido de vuelta. Si gana, ya se mete en semifinal por uno de los cuatro ascensos. Independiente de Chivilcoy igualó de local 1-1 con Juventud de Pergamino. Y ahora el miércoles va a estar jugando la revancha. De pasar, se van a estar enfrentando, se pueden enfrentar solamente en la final. En semifinal, Camioneros claro. Con Independiente, Camionero que terminó toda la zona de grupo sin perder un solo partido. Ahora jugó de visitante con Varadero, empató. Sí, exactamente. Venía ganando todo, Camionero. Creo que acá la diferencia, el tema de Federal, la diferencia empieza en el reducido y cuando empiezan a saltar de zonas, ¿no? Porque se nota mucho esto de que Camionero sacó una importante ventaja sobre el resto de los equipos, hay que decirlo, no perdió, pero ahora se encuentra con un empate. Y que puede quedar afuera, ¿no? Ahora estos playoffs se arman así y de esta manera puede quedar afuera, más allá de la cantidad de goles que tenga, más allá de lo bien que jugó demás, pueden tirar a la borda todo en un solo partido. Sí, exactamente. Y nos queda por repasar lo que es el Federal A. Esto ya buscando un ascenso para lo que es la B Nacional. Hay cuatro zonas y en la zona número uno está puntero, clasifican cuatro, es decir, a la segunda fase, puntero Ferro de la Pampa de General Pico con 23 puntos, Alvarado de Mar del Plata tiene 22, Villa Mitre 19 y Chipoletti, equipo que jugó contra San Lorenzo por Copa Argentina, tiene 17. En la zona número 2, Gimnasia de Mendoza tiene 32 puntos, es el claro puntero y ya clasificado a lo que va a ser la próxima ronda, la segunda ronda. Estudiantes de Río Cuarto de Córdoba y Desamparados tienen 24 puntos, Juventud Unida de San Luis tienen 22, también clasificándose. Zona número 3, Central Córdoba de Santiago del Estero tienen 28, Defensores de Villa Ramallo, que había jugado con Gimnasia. Con Gimnasia por Copa Argentina. Sportivo Belgrano de San Francisco tienen 23. Dulahay, ¿se acuerda de Dulahay? Oh. Tiene 21 y ya está tratando de meterse nuevamente a la B Nacional, perdón. Exacto. Pasando. Si alguien se está preguntando dónde se encuentra Dulahay. En el Federal A. Federal A, zona 3 está zona en este 3. Momento. Y viene está... de perder un partido clave con Gimnasia de Concepción del Uruguay, que le ganó y se puso a 3 puntos. Importante victoria del equipo de Entre Ríos. Hay que decir que en la zona 4 y última, Sarmiento de Resistencia tiene 30, Altos Hornos Zapla, que jugó con Vélez, tiene 23, Crucero del Norte, ¿se acuerda? También, mira, otro de los equipos que supo estar en la primera división, y Gimnasia de Santiago del Estero tiene, Gimnasia de Salto, de Santiago dije, tiene 22 puntos, también clasificándose hasta este momento. Lindo repaso, ¿eh? Para tener en cuenta no solamente los equipos que están aspirando ya a ascender de categoría, sino también de saber los que están ya ahí al riesgo, ¿no? En el borde de descender, y obviamente ya la data del Federal B y del Federal A, porque hay que tener en cuenta que hay equipos que uno lo veía por la primera C, por la primera B y demás, y que ya se encuentran en un Federal, y como dice, bueno, uno, ¿de qué manera llegan hasta ahí? Bueno, hay que pensar también en los promedios, hay que pensar también en las divisiones que tiene este nuevo fútbol argentino, ¿sí? Y de la manera que se organiza la liga, que con esta Superliga cambió totalmente todo. Sí, exactamente. Hay que decir que en enero arranca lo que es el Federal C y que va a tener participación importante de los equipos platenses. Ya está Everton, clasificado porque descendió del Federal B. Hoy por hoy hay 3 punteros en la Liga Amateur Platense. Uno Escriba, que ya está clasificado al Federal B, así que no va a jugar el Federal C. Estrella y Alianza estarían clasificándose también al Federal C. Y resta definir un cuarto lugar, pero va a estar linda. Siempre cuando se enfrentan en el Federal C los equipos platenses, está bueno porque se enfrentan 4 equipos y solamente 2 clasifican de ronda. Y es competitiva nuestra liga. Picante, ¿no? Picante el Federal C a la hora de pensar en el enfrentamiento y de qué manera el enfrentamiento de los equipos platenses. Y, por ejemplo, se va a dar el clásico entre Alianza y Everton nuevamente. Primero se va a tener que jugar en cancha de Alianza, luego en cancha de Everton, porque Everton, por ser uno de los equipos que desciende, tiene prioridad y va a terminar definiendo la serie siempre de local. Nosotros hacemos la segunda pausa aquí en Ascenso Directo, a la vuelta más B Nacional, más B Metropolitana, y continuaremos con Ascenso Directo. planta en el pañal. Meado. Justicia y miedo, asau y arroz. Pa' dentro. Te dejo el cuerpo en esta el rock platense ya tiene su programa de televisión. Pequeña Babilonia TV. Pequeña Babilonia TV. Los viernes a las 22 horas en la pantalla de TVU. Todo lo que querés ver. La información de las bandas que más te gustan. Recorremos palo y palo los bares, los barrios y los recitales. Entrevistas. Nuevos discos. Y los personajes y el under de la ciudad. Pequeña Babilonia TV. Pequeña Babilonia TV. Viernes, 22 horas en TV Universidad. Nos ves por Canal 56 de Televisión Digital Abierta. Canal 34 de Cablevisión Digital. Canal 533 de Cablevisión Flow. Online por tv.unlp.edu.ar. Ya sabes, los latidos de la plata sonarán más fuerte. Radio Radio Perio 23 le pone música al andar. Los sábados está lo de la B. Lo de la B, está lo metropolitano y la C. Nosotros tuvimos, lo sufrimos, ganamos, pasamos. Y ahora mirá, vamos, volvemos a primera, papá. Volvemos a primera. Ascenso directo. Volvemos a primera. Bien, 18 horas, 8 minutos, continuamos aquí en Ascenso Directo. Ya estamos transitando la segunda hora. Todavía nos queda por repasar algunos partidos de la B Nacional. Uno de ellos es la derrota, nueva derrota de Ferrocarril Oeste. En este caso, a manos de Independiente Rivadavia de Mendoza, en condición de visitante. Escuchamos a la productora y corresponsal de Ferro, Rocío Gómez. En Mendoza, Ferro cayó 2-0 frente a la Lepra mendocina y sumó su sexta derrota en 9 partidos. Luego de un primer tiempo parejo, un grosero error de Bailo abrió el partido y luego fue todo cuesta arriba en una contra rápida. Strandman sentenció el resultado final. El equipo de Fabio Radaeli no encuentra el camino en la segunda categoría del fútbol argentino y volvió a perder. Esta vez su rival no fue superior en el juego durante los 90 minutos, pero aprovechó las situaciones que tuvo cerca del arco, defendido por Andrés Bailo, y fue efectivo a la hora de definir. Primero Mauro Maidana de cabeza, tras un mal rechazo de Echeverría y una mala salida del arquero de Oeste, anotó el 1-0 a los 20 minutos del primer tiempo. En los últimos 45 minutos, Ferro fue a buscar el empate con los ingresos de Moreira Aldana y de Franco Aragón, pero no fue suficiente. Además, a los 25 minutos fue expulsado Matías Muñoz por una fuerte falta cerca del área. Esto complicó aún más al equipo de Caballito, que sin la habilidad y las ocasiones provocadas por Luján no encontraba la forma de lastimar a Independiente. A los 33 minutos, Eyal Strandman recuperó la pelota luego de un cabezazo de Echeverría y puso el 2-0 final. De esta manera, Ferro solo suma 7 puntos en 10 fechas. 5 son las derrotas consecutivas como visitante de Ferro en el actual torneo. Son 7 las caídas seguidas y sumamos las 2 últimas de la B Nacional 2016-2017 ante Brown de Adrogué y All Boys en Floresta. 25,9 el porcentaje de puntos que obtuvo Fabio Radaeli hasta el momento como DT de Ferro, producto de haber logrado 7 puntos sobre 27 posibles. Ganó 2 partidos, empató 1 y perdió 6. El próximo partido será el viernes 1 de diciembre a las 20 horas ante Aldo Civi de Mar del Plata en Caballito, la 11ª fecha de la Primera B Nacional. Bien, ahí pasaba Rocío Gómez con la información de Ferro y algunos datos tendenciosos, ¿no? Como que el 25,9%, casi el 26% solamente de efectividad tiene Radaeli como técnico del equipo de Caballito. Es pobre, hay que decirlo. 7 puntos en 9 partidos jugados. Solo tiene por debajo a Flandria, que tiene 6 en la tabla de posiciones, y a Riestra, que tiene menos 10. O sea que de los que empezaron a sumar puntos, hay que decir que solamente Flandria sacó menos que Ferro en este torneo, porque Riestra consiguió 10, pero hay que aclararlo siempre, ¿no? Arrancó con menos 20, Pobrísima campaña de Ferro. Sí, de Ferro y de un Radaeli que tampoco no da pie con bola, pero también los pasos que tiene como que son tibios, ¿no? Porque en un momento hasta se dudó de su continuidad, pero que la comisión directiva le dio el respaldo. La comisión directiva dijo, no, Radaeli sigue acá. Pero hay que decir de que Ferro, una institución muy grande como es Ferro, que esté en esta posición es algo llamativo, ¿no? Es algo llamativo porque sigue perdiendo en condición de local, en condición de visitante. Pocos puntos, recién decía Rocío, ¿no? El porcentaje que tiene a la hora de pensar en promedios, pero uno se imaginaba que Ferro estaba luchando, no sé si ya en el reducido, se puede decir, ¿no? Que Ferro, uno se lo imagina, dice, B Nacional, Ferro, mínimo, metido en el reducido. No, muchachos, Ferro está lejísimo del reducido, ¿sí? Hay que decir que tiene que cambiar automáticamente la cabeza. No voy a decir el técnico, no voy a mandar el mole al técnico, pero que tiene material Ferro, tiene material. Yo lo pude ver a Ferro jugar y la verdad que tiene material. Si bien apostó, creo, a jugadores como, por ejemplo, Barzotín y Mariano Echeverría, que uno decía, bueno, jugadores de experiencia, que pueden dar seguridad a la hora de pensar en el arco, pero hay que decir que Ferro tiene muy pocos puntos y que tiene 14, ¿sí? 14 goles en contra. Entonces uno dice, bueno, llevaste a Mariano Echeverría, jugadores de experiencia, Barzotini, bueno, tenemos la valla en cero, ¿no? No, la valla en cero no, tiene 14 goles en 9 partidos jugados. Y hay que decir también de que se apostó, no voy a decir a un mal mercado de pases, pero que sí apostó a un Facundo Franchino, que por ejemplo siempre está en el banco de suplentes, que uno lo ve a la hora de que ingresa al campo de juego y que hace las cosas muy bien, de que se equilibra, de que también pasó la lesión de Kevin Itabel, un jugador que uno lo vio jugar en Tigre y que vio que tiene cosas importantes a aportar en este Ferro, que si bien nombramos a 4 jugadores, tanto Echeverría, Barzotini, Itabel y a Franchino, no le están dando rédito ni a Radaeli ni a Ferro, que necesita sacar puntos urgente, Pacho. Sí, exactamente. Y si damos vuelta a la página o nos cruzamos de vereda, hay que decir que sí, que por el lado de Independiente Rivadavia consiguió una importante victoria, porque para la zona de descenso logró mantener la diferencia con Boca Unidos, que había ganado en esta fecha a Instituto. Entonces mantiene 3 puntos de ventaja, porque si no estaría en zona de descenso. Y lo tiene ahí a tiro All Boys, que también ganó, pero gracias a la victoria de Independiente sigue estando a 3 puntos, pero en este caso por debajo de All Boys. 152 por All Boys, 149 para Independiente Rivadavia, 146 para Boca Unidos, que con su victoria sueña con salir de la tabla de descenso. Justamente sus dos rivales más cercanos también ganaron, por eso no pudo descontar, pero por lo menos ya paró o salió de perdedor el club Boca Unidos de la provincia de Corrientes, y ahora empieza a ilusionarse con salir de esta temida tabla del descenso. Hablábamos de Boca Unidos, hay que decir que le ganó 2-0 a Instituto, y de este conjunto, el cordobés, nos trae la información en Enzo Viroxio. Derrota en Corrientes. Instituto jugó un muy mal partido y perdió por 2-0 en condición de visitante. El experimentado Mario Volati y Diego Sosa le dieron la victoria al local, que aún no había ganado en el torneo. Los dirigidos por Franco sufrieron 2 golpes certeros al inicio del juego y nunca pudieron inclinar el partido a su favor. El cordobés Volati, con complicidad de Hoyos, convirtió el primero a los 13 minutos del primer tiempo y 2 minutos más tarde Sosa decretaría el resultado final. El entrenador de la Gloria buscó alternativas en el banco y para el segundo tiempo mandó a Goicochea, Bailone y Klimowicz al campo de juego, pero la tendencia iba a ser la misma. La Gloria buscaba el descuento y sufría las contras del equipo correntino. No pudo ser para el albirrojo, que venía de sumar 4 puntos sobre 6 posibles, luego de la buena victoria por 1-0 ante Morón y el empate obtenido ante Rafaela. La Gloria ya piensa en Quilmes, su próximo rival, al que estará recibiendo el día sábado desde las 19 horas en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 11 de la B Nacional. Ahí pasaba la información de Viroxio con lo que dejó la derrota de Instituto de Córdoba. Repasábamos recién, haciendo mención a la B Metropolitana, que sigue siendo el puntero Guayurquiza, pero que en la otra tabla, en la que nos importa a los equipos de la región, salió Villa San Carlos de zona de descenso. Para eso, y para hablar también de la primera C y de Cambaceres, que está jugando en este momento, saludamos al señor Juan Amicuzzi, que nos trae la información aquí a Ascenso Directo. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Así es. Bueno, Villa San Carlos trajo la buena novedad y la noticia provechosa para la gente de Berisso, porque el fin de semana pasado, en realidad no el fin de semana pasado, porque fue este que pasó recientemente, el sábado venció a Colegiales de visitante en una cita realmente complicada al conjunto de Munro 2-1, ¿sí? 2-1 venció a este equipo de Munro, al cual por suerte, bueno, le pudo sacar estos tres puntos valiosos para la gente de Berisso, ya que, bueno, en la tabla de los promedios, esto le termina sirviendo. Cabe recordar que, bueno, que lo superó 2-1 con goles de Aguimser sobre el principio del primer tiempo, y Gómez sobre el final del segundo tiempo había marcado parcialmente el empate Soriano. Que sí. No, decía que qué victoria festejada, ¿no? Porque ganarlo en el cuarto minuto de adicional, que el gol de Wilson Gómez, le cayó casi que una victoria del cielo a Villa San Carlos, que viene mejorando, ¿no? Su performance, por lo menos en cuanto a resultados, ya consigue su segunda victoria seguida. Sí, tal cual, como bien marcás vos, una victoria al hilo que no se había dado al menos en este certamen y que habría que ir a los libros, que dicen por lo general cuestiones estadísticas mucho más precisas que uno puede ir dominando, a ver cuándo ganó dos partidos seguidos o hace cuánto que no lo hacía. Bueno, esto es una novedad realmente importante, no solamente por el triunfo, por la confianza, por el gol de Wilson Gómez, que es un jugador que muchos jugadores aprecian porque es un futbolista que vive en la sede social de Villa San Carlos, que se ubica en Montevideo y 25, para los que conocen Berisso, es una parte céntrica y Montevideo es la avenida principal del municipio aledaño a la ciudad de La Plata, que entra dentro del Gran La Plata. Lo que hay que decir es que este gol obviamente le hizo bien al grupo y que la situación para salir del fondo de la tabla de los promedios no solamente tuvo que ver con este triunfo, sino también con lo que fue una situación de sacachifas, donde empató y donde todavía le resta jugar el partido de la fecha 12, porque esta fecha fue la número 14, ante Español, este partido que se había suspendido por incidentes en la cancha del conjunto gallego. Hay que decir de que se jugaron los primeros 40 minutos y este partido no culminó. Habían empatado o iban empatando 0-0, 1-1, no tengo la precisión. 0-0. Lo que decir es que este partido, el conjunto violeta, no estaría de acuerdo a recuperarlo sin público, como lo propone Aprevide, y no presentaría equipo. En ese caso, cuando se reprograme el partido, porque ahora no hay precisiones, si no presenta el equipo, seguirá perdiendo puntos el conjunto de Villa Soldati, y Villa San Carlos de esta manera se sienta a comer, pone tenedor y cuchillo, también pone la servilleta y accede a la situación de este conjunto violeta favorecido, ¿sí?, por el desmedro en cuanto a los puntos, y sobre todo si Villa San Carlos puede sostener este rendimiento y también esta situación en cuanto a los resultados en este incipiente ciclo de Jorge el Flaco Vivaldo al frente del Celeste de Berisso. Qué bueno, ¿no?, lo de Vivaldo, porque en su momento también había logrado lo propio, si bien aquí todavía falta un montón, faltan 20 fechas todavía, había logrado lo propio con Excursionistas, ahora está haciéndolo con Villa San Carlos, por lo menos dándole vida, si bien no depende de sí mismo, porque si Sacachispa empieza a sumar de a tres y divide por una sola temporada, va a salir rápido, pero por lo menos, bueno, demostrar, vieron que se puede, a un Villa San Carlos que parecía estar condenado al descenso porque los resultados no se le daban. Claro, tal cual. Finalmente, luego de dos triunfos, como esta situación de obtener los tres puntos termina acomodándote en algunas fechas, ayudado por esta situación que les contaba del conjunto de Sacachispas, que es el recientemente ascendido de la Primera C, que fue el equipo que el año pasado obtuvo más puntos en los torneos AFA, en la primera parte del certamen, si no me equivoco, obtuvo alrededor de entre 40 y 50 puntos en Primera C, que al ascender, bueno, evidentemente la diferencia de categoría está jugando y está sosteniendo un duelo, no sé si parejo, pero que lo tiene Villa San Carlos de un lado, con experiencia en la categoría, algo muy parecido a lo que pasó el año pasado con Excursionista, que fue el que finalmente se fue a la C nuevamente, o retornó a la C, y que había ascendido un año antes. Bueno, ahora la pelea de Villa San Carlos parece acotarse a Sacachispas, que es un equipo que si tiene la chance de ganar dos partidos como tuvo Villa San Carlos, también va a sumar, pero más que el conjunto de Berisso, debido a que en los promedios divide de una manera diferente, porque divide solamente por una temporada, y Villa San Carlos no divide de esa manera, sino por tres. Claro, para mí Villa San Carlos no debe distraerse y seguir apuntándole a Almirante Brown, a Casuso, que están a 14 y 18 puntos respectivamente. Lo que pasa es que están muy lejos, ¿no? Sí, están muy lejos, pero mientras se sigan dando estos resultados, que Villa San Carlos pueda conseguir los 3 puntos, y que se dé, por ejemplo, un empate de... Bueno, en este caso se enfrentaron, ¿no?, Almirante Brown y Casuso, pero que alguno de los dos equipos no sume, va a ir descontando. Y el torneo es muy largo, ¿no? Quedan 20 fechas todavía por jugarse. Sí, lo que creo que en los planteamientos cortos, en cuanto a los objetivos, ir a partido, ya que ahora el próximo miércoles Villa San Carlos va a enfrentar a Atlanta. Bueno, ahora el objetivo es este, más allá de mirar los promedios, de esperar a ver qué suceda con la reprogramación del partido entre el conjunto de Sacachispas y Español. Bueno, San Carlos va a tener que pensar directamente en sumar ante el conjunto bohemio. Sí, exactamente. Partido complicado porque Atlanta está ahí nomás de meterse en zona de reducido. Debe un partido y si gana va a estar en esa zona. Pero Atlanta siempre le apunta a tratar de llegar lo más alto y por qué no pelear el campeonato. Sí, es uno de los grandes de la categoría y realmente estas últimas tres fechas, contando esta que se le avecina al equipo de Jorge Vivaldo, tiene rivales de fuste, ¿no? Porque no hay que subrayar de que la fecha anterior Villa San Carlos le había ganado a San Telmo, un equipo que le venía costando superar, un equipo que presupuestariamente tiene cierta economía bastante más desarrollada, sin tener tanta precisión respecto a los números, pero sí que es desarrollada la parte presupuestaria de este equipo candombero, y Villa San Carlos que está afrontando una etapa de transición con las incorporaciones de jugadores grandes como Turienzo, como Badel, grandes no solamente en edad, sino también en trayectoria y en experiencia, y esto hay que ver cómo lo empieza a articular Jorge Vivaldo de cara a lo que se viene, ¿no? En las próximas fechas ante Atlanta seguramente sea un partido luchado, y además Vivaldo sabe estos duelos y conoce. Bueno, para cerrar lo que es la primera B Metro, yo si fuera Sacachispas me empezaría a replantear, ¿no? Eso de no presentar equipo en dicho partido con Español, porque, bueno, ya estás en zona de descenso, si encima te siguen quitando puntos, bueno, se te complica más tu permanencia, pero si te parece hacemos un punto aquí y nos metemos en la primera C y en Cambaceres, que está jugando en este momento. Así es, porque está ganando 1-0 el conjunto rojo de Ensenada, que enfrenta al conjunto de Leandro N. Alem, dirigido por Carlos El Lobo Cordone, este jugador que se retiró rápido, no sé si se retiró, sino que optó por retirarse en el conjunto lechero de General Rodríguez rápidamente antes de seguir proyectando una carrera importante en los equipos de primera. Bueno, este es el conjunto que dirige El Lobo Cordone, que lo dirige y que obviamente ahora está cayendo ante Cambaceres. A los 32 minutos del primer tiempo marcó el gol Gonzalo Pérez, quien ahora está jugando como volante por la izquierda, que solía jugar como lateral por la izquierda. Bueno, ahora lo está haciendo como mediocampista por ese sector. Lo marcó venciendo la valla del conjunto visitante. Lo que hay que decir es que, bueno, Cambaceres con ese triunfo empieza a dejar atrás, más allá de que sea transitorio, lo que fue el rendimiento ante la Ferrer, ¿no? Que lo tuvo con un desenvolvimiento magro directamente, que no lo benefició ante un equipo realmente duro de la categoría, y ahora está venciendo a Alem, que era la revelación de este certamen, que ascendió desde la D, pero que tiene en Cordón un referente realmente de no solamente del club, sino también un tipo con recorrido dentro del fútbol, no solamente del ascenso, sino también del fútbol argentino. Bueno, todo esto a Alem le ha producido una revolución interna, un acto revultivo, revulsivo sería la palabra, que realmente lo llevó a ser competente en esta categoría primera C, pero ahora cae transitoriamente ante Cambaceres en el estadio 12 de octubre con gol, reitero, de Gonzalo Pérez, que llega a la segunda anotación en este certamen. La anterior la había marcado, si no me equivoco, ante Berazategui. Bien, y Cambaceres que sigue estando en zona de descenso, esperando que el Porvenir caiga, ¿no? Algunos partidos que dividen por manera diferente, porque si no, si le tiene que apuntar a Berazategui, está, como decíamos, Villa San Carlos, su más inmediato perseguidor, a 11 puntos, también está lejos. Sí, en realidad lo que hay que decir también, y depende del foco o el corte que hagamos de la información, es que Cambaceres ya le descontó como 11 puntos a Dock Sud, a Berazategui, al Porvenir, desde el comienzo del certamen propio en sí. Eso hay que marcarlo. Lo que no hay que dejar de marcar también es lo que vos decís, lo que vos actualizás respecto de la tabla, cómo se encuentra ahora, con un triunfo transitorio, hay que aclarar, de Cambaceres. Aún no terminó el partido, ya se está jugando el segundo tiempo, Cambaceres sigue siendo protagonista del mismo, pero en ese recorte, obviamente que Cambaceres hoy sigue en la última posición de los promedios, pero sí el lado bueno, o el corte positivo, que se puede leer o vislumbrar, es que ya le ha descontado bastantes puntos a estos grandes de la categoría, como también lo es Cambaceres, pero que ahora está enfrentando una temporada que está atravesada por los malos resultados, pero no de este año, ni siquiera del año pasado, sino de años anteriores, porque el año pasado la temporada de Cambaceres no fue mala, ¿sí? La que termina finalizando con el desempate ante Argentino de Merlo, estuvo a apenas unos 5 o 9 puntos de ingresar en el reducido, esto hay que marcarlo, y ahora, con ese triunfo, y si no triunfa también, está muy cerca de posiciones de reducido, pero claro, está realmente atravesado por la situación de los promedios, algo que sin beneficiar a nadie y sin aventajar a ningún equipo, prontamente será eliminado, me parece, de manera oportuna, por la AFA y también, bueno, obviamente para las distintas categorías de la casa madre del fútbol argentino. Sí, exactamente, bien esto que marcás, ¿no? De la primera C, porque hoy está más cerca todavía con esta victoria que se está dando, todavía faltan 22 minutos por restar. Estamos observando un pedazo del partido, típico partido de ascenso, ¿no? Bastante trabado, bastante friccionado, con muchos cortes, que ahora, yendo por el empate Leandro N. Alem, equipo que es protagonista, que viene a ascender y que sigue buscando la punta de la primera C. Sí, tal cual. Un conjunto lechero que realmente, como recién decía, erige a través de la figura de Cordone un perfil de equipo agresivo que no se suele ver en categoría de ascenso, con futbolistas incorporados, con futbolistas juveniles que trae el propio club Mutual Alem de la D, ya que en esta categoría, en la D, hay muchos jugadores que suelen ser jóvenes, sub-23, que deben ser nacidos de la cantera del propio club. Bueno, todo este rodaje y este ascenso de Alem, conjuntamente con Ituzaingó, pero Ituzaingó pareciera un poco más postergado que Alem. Bueno, este conjunto de Alem que tiene una figura tan mediática y tan conocida como la de Cordone, me parece que allí está uno de los puntos más grandes, más allá también de los propios jugadores, ¿no? Que son los que terminan saliendo al campo de juego y definiendo la suerte del equipo de General Rodríguez. Y las mañas de Kuzemka se las sabes todas, ¿no? Porque estamos viendo acá, cada vez que hay una salida en defensa, un saque de arco, por lo menos 40 segundos, un minuto, te roba Cambaceres, hasta aquí el árbitro no amonesta por hacer tiempo, pero también, ¿no? Para sumar puntos y pelear cosas importantes, se necesita también un poco de eso, ¿no? De sabérselas todas. Bueno, pero eso es algo típico de todo el fútbol, ¿no? Es algo típico del fútbol argentino, eso no se esconde y ya es como que se ha apropiado y forma parte de la cultura futbolística o futbolera, como se quiera llamar, de Argentina, ¿no? Más allá de si uno está de acuerdo o no con esa idea, me parece que más allá de que también se signe al ascenso como típico de estas mañas, bueno, hoy Cambaceres tiene que agarrarse también de cualquier cosa, más allá de lo futbolístico, porque también muchas veces hay cosas extrafutbolísticas que terminan jugando su rol, no solamente emocionales, sentimentales, espirituales y demás, sino también algunos errores, yerros de los árbitros y también de otras cuestiones. Por ejemplo, ir a sacar un lateral rápido, hacer un saque de arco rápido, bueno, todas esas cuestiones, si uno puede retardarlas, bueno, pueden terminar sirviendo. Son distintas acciones que en el marco de un fútbol argentino culturalizado de esta manera, que está lleno de estos actos simbólicos también, ¿no? Porque sirven de mucho. Bueno, tienen que ver también un poco con el desenvolvimiento de la propia sociedad en ese marco. Bueno, también se expresa en el deporte y ahora en el fútbol. Y ya para cerrar con Cambaceres y con estar observando este partido, por lo que vemos, ¿no? Es siempre, pues no lo tenemos muy visto nosotros, de jugar así como se está planteando ahora, porque recién casi llegaba el tercero de Cambaceres, mediante una contra. ¿Está esperando o es porque el resultado le está haciendo favor a Cambaceres y entonces está esperando que se le venga el rival, un rival deporte, y después tratar de cerrar el partido de contra, o como te decía recién, ocasionalmente? Bueno, por lo que yo tengo entendido, y más que nada, si ustedes pueden actualizar el resultado, sé que está 2-1, yo no estoy... Exactamente, sí, 2-1, sí. 2-1 gana ahora Cambaceres. Sí, sí. Lo que hay que decir es que Kuzenka es un entrenador al cual le gusta el buen fútbol, pero que, claro, sobre todo en categorías de ascenso, se suele adaptar a lo que pueden dar sus futbolistas. Y con esto no quiero decir de que sus futbolistas no puedan jugar al fútbol, sino que evidentemente se adaptan más al juego directo, al juego rápido, veloz, de ir por las bandas. Y si se fijan, los goleadores de Cambaceres no son todos delanteros. Creo que el goleador del certamen es Brian Manteca Martínez, que es el volante por derecha, o ahora está jugando como lateral por la derecha, que de penal ha convertido la mayor parte de los goles de Cambaceres. Bueno, esto es todo un detalle, y un equipo que realmente es laborioso y que termina colaborando y llegando con mucha gente al arco contrario, pero que no tiene delanteros de fútbol. Sí tiene algunos, pero no están en buena forma. Jonathan Fernández es el que termina jugando, que tiene categoría, que ha pasado por La Ferrer, por Deportivo Riestra, pero que evidentemente aquí no demuestra su capacidad goleadora, sino que también muestra, la parte laboriosa que tiene el ascenso y el fútbol. Y otro jugador como Lautaro Palacios, a tener en cuenta que ha surgido de la Liga Amateur Platense y que ha jugado en Cursus Cuatiá, en lo que es la Liga Amateur aquí de la región, y que ahora está jugando en AFA, algo muy distinto, pero le ha rendido a Kuzenka no tanto en goles, sino en rol, porque son cada uno jugadores de rol que terminan teniendo una función asignada dentro de un partido. Cambaceres hoy es un equipo meticuloso, pero muy mañoso, que se termina siendo fuerte de local, pero que también puede dar batacazos de visitante. Bien, Juan, te agradecemos por este informe. A los oyentes les decimos que le iremos actualizando. Resultado hasta aquí, quedan 16 minutos. Sigue ganando Cambaceres por 2-1. El final se los estaremos contando aquí en Ascenso Directo y será hasta el próximo lunes. Perfecto, muchísimas gracias por el espacio y seguramente le están contando a la gente lo que sucede con el Rojo del Senado, un equipo querido de la región. Ahí pasaba Juan Amicucci con la información primero de Villa San Carlos, después de Cambaceres, equipos de aquí de la región que empiezan a salir. Los dos tienen problemas serios con el descenso en sus categorías B Metropolitana y Primera C, pero los dos, en base a triunfos, empiezan a salir de esa zona. 18 horas 35 minutos, nueva pausa, la última aquí en Ascenso Directo. A la vuelta nos metemos con más B Metropolitana y empezamos a cerrar el programa. esta canción. Perio 23, acá nomás, al alcance del mouse. Y esto es un barrio que siente con todo el corazón esto, y bueno, esta alegría para todo ellos. Mi club, con mi camiseta, con el club de mis corazones, mi segunda casa, y bueno, hoy estoy feliz. Contento con las personas que están siempre, ¿no? Que son la familia, son los que apoyan en las buenas, en las malas. Todo el ascenso. Bien, seguimos actualizando, nos prendimos, al final nos enganchó el señor Juan Amicucci con el partido de Cambaceres, nos quedamos observando 34 minutos ya del segundo tiempo, recién se acaba de salvar del empate, ataca bien la gente de Leandro N. Alem, hay que decirlo, la pantalla no nos deja distinguir bien los números en la espalda de la camiseta, por eso nos decimos quién fue el del remate, pero pasó cerquita del arco que está defendiendo en este momento el arquero del Rojo de Ensenada. Hablamos de Juan Arias Navarro. Entonces, sigue ganando 2-1, sí. Hay que tirar una data, ¿sí? Fuera de lo que es el mundo de ascenso. Una alta data hay que tirar. Una alta data, sí, que Diego Martín Coca dejó de ser el técnico de Racing Club de Avellaneda. Algo que se preveía, ¿no? Por otro lado. Sí, sí, tenía una reunión con Víctor Blanco en la tarde de hoy. Se ve que lo que se definió fue eso. Va a ser Fleitas el DT interino y veremos después, luego de las elecciones, que van a ser el 10 de diciembre, quién será el técnico elegido por la comisión directiva. Bueno, veremos entonces qué pasará eso con la definición del nuevo técnico de Racing. Seguramente tema para tocar y largo, tendido, en el Andén Deportivo. Mañana a las 12 del mediodía. También lo puedes escuchar aquí por Radio Pedio. Nosotros nos metemos en la B Metro. Antes te decimos, sigue ganando Villa San Carlos. Quedan 10... Villa San Carlos. Sigue ganando Cambaceres. Quedan 10 minutos. La gente de Ensenada le gana 2-1. Partido complicado con Leandro N. Alem. Estaremos actualizando, pero nos vamos a la B Metropolitana y le damos la bienvenida al señor Kevin Olivera. Bienvenido, Kevin. ¿Cómo andan, Pacho? ¿Cómo andan, Matías? Más usted, por un segundo dije, me confundí de programa. No. ¿Cómo se confundió de programa? Pasa que cuando uno se duerme la siesta, a veces cuesta... No. Ah. Como lo venía escuchando y están hablando de actualidad de un club de primera, digo, me confundí yo, pero no. No, cosas importantes. Por la urgencia, claro. Se entiende. Como cuando usted dio ya por muerto a Italia y todavía no había terminado el partido, en este momento casi. No me animé a decirlo cuando estaba en la reunión, sí cuando terminó la reunión, pero sí, era de prever. Pero... ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo trata este lunes? Bien, acá, con mucho laburo. Por suerte, ¿ustedes cómo están ahí? No puedo estar en el piso hoy, pero bueno. Bien, un mate bastante lavado. Sí, bastante. Wow, pero ni eso tengo, así que los envidio. Bueno, no hay mucho que envidiar acá porque hay un mate lavado y todo, pero hay unas medialunas. La verdad que la producción nos trata muy bien. La producción y acá, que está al otro lado de la pecera, Nicolás, que... La verdad se porta. Nunca tomé un mate de Nico. Claro que me puse a pensar, ni en ningún programa de radio que viene... Tal otro que está laburando, porque la gente labura muchísimo. Sí, ¿eh? Y alguien tiene que laburar, si no. Alguien tiene que laburar y obviamente no vamos a hacer nosotros. Kevin, ¿Qué hay que saber de la B Metropolitana? Porque nosotros arrancamos aquí charlando de la B Nacional, de la primera C, dimos la tabla de la B Metro, pero no sabíamos, ¿no? Para eso es como que nos falta un jugador, nos falta usted, Kevin. Exactamente, y bueno, una B Metro que tiene noticias en la punta, ¿por qué? Porque Urquiza se despegó, ¿sí? Recordamos que lo habíamos hablado, Tristán Suárez y Urquiza venían cabeza a cabeza. Urquiza ganó 1-0, le ganó a Atlanta, que volvió a perder, y debido a que Tristán Suárez no pudo ganar, es el único puntero de la categoría. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de cómo se fue dando las fechas, ¿sí? ¿Les parece? Dale, allá vamos. El viernes arrancó con un empate, jugaron San Miguel y Sacachispas, ¿sí? Lo iba ganando San Miguel con gol de Scarnato y se lo empató Sacachispas a los 67 con gol de Dos Santos, dos equipos que están en, podríamos decir, San Miguel en una mitad de tabla, y Sacachispas ya algo más complicado. ¿Por qué? Porque tiene que sumar en los promedios porque quedó último. Quedó último porque Villa San Carlos ganó, pero eso es algo que vamos a contarle después. Porque el mismo viernes jugó San Telmo con Comunicaciones, ganó 1-0 San Telmo con gol de Ezequiel Melillo. Vamos, aquel todavía volante que nombramos algunas veces, de que suele meterla, a pesar de ser volante central o por las bandas. Bueno, le volvió a dar una alegría a la gente del Candombero, que le ganó 1-0 a Comunicaciones en un duelo que le importaba a San Telmo para empezar, viste, a sumar y arrimarse a los 9 primeros, ¿sí? Que son los que después van a jugar el reducido, porque hoy San Telmo estaría quedando afuera, pero con esta victoria queda nada más que a 3 puntos de Talleres Remedios de Escalada y se ilusiona con ese famoso reducido. Sí, hay que decir que le deben doler y mucho, ¿no? Los 3 puntos perdidos con Villa San Carlos a San Telmo. Inesperado. Que es, sí, inesperado, porque ahí comenzó la recuperación de Villa San Carlos. Ahora, con la victoria de este fin de semana, que ya no vas a comentar vos, ya ahora se confirma la remontada, pero hasta ahí Villa San Carlos no había dado señales de vida en la B Metro. Así es, y vamos a hablar de un partido que fue un robo. A ver. Literal, ¿eh? El de Platense y Tristán Suárez. Adentro de la cancha lo ganó, perdón, y Barraca Central. Adentro de la cancha, el club de Chiqui Tapia lo ganó bien. 1-0 con gol de Gómez a los 11 minutos. Mi pero equipo. Lo que pasó... El doble sentido. Porque la gente está escuchando, Olivera, la gente está escuchando que fue un robo el partido y usted me sale con estas noticias. A ver, ¿cuál es la data que trae? La data que traemos es que a los jugadores de Platense, mientras estaban jugando el partido, ¿qué pasó? Llegan al vestuario post partido y se dan cuenta de que les falta absolutamente todo. ¿Tuvieron rápido los utileros? ¿Guardaron todo rápido? ¿Qué pasó? No, le robaron todo. La gente de Barraca Central brilló por su ausencia en lo que es seguridad y a los jugadores de Platense le afanaron todo, desde billeteras, celulares, mochilas. ¿Le afanaron? Todo. Todo, está bien. Incluido estaba el caso de algunos jugadores, eran pocos, pero habían recibido una deuda y también, pobres, tuvieron la suerte de que se quedan sin nada. Platense realizó una denuncia formal, ¿sí?, en contra de la seguridad de Barraca Central, porque literalmente les robaron todo. Un jugador del ascenso que no tiene las facilidades económicas de jugadores de primera división, ustedes lo sabrán bien, le toca el bolsillo y bastante a chicos que recién están empezando, que reman el día a día, mes a mes, para poder llevar algo en su casa, y se quedan no solo sin los 3 puntos, sino que sin todas sus pertenencias. Bueno, complicado, ¿no? Esperemos que no se vuelva a repetir. Raro también que se dé un hecho como este, porque son zonas que por lo general están bastante bien cuidadas, bastante bien custodiadas. Es que debería haber seguridad, esa es la queja de la gente de Platense. Sí, exactamente. Algo que falló y fue grave lo que pasó. Veremos cómo se termina resolviendo todo esto, pero... En el club del presidente de la AFA, encima, que es un club que uno dice, bueno, hoy debe ser ejemplo. ¿Debe ser o es un ejemplo? Y qué sé yo, la verdad, no estoy en el día a día de Barraca Central, pero si nos basamos en lo sucedido el fin de semana, no hay registro de algo así, es vergonzoso. Porque sí puede pasar que ha pasado que en los clubes a la salida de los entrenamientos a los jugadores, pero en pleno partido, es rarísimo. Olivera, ¿qué pasa con su caballito de batalla? ¿Se hace cargo? Porque hay gente que una vez que su caballito de batalla empieza a decaer, hay gente que abandona su equipo cuando está en zona de descenso. ¿Usted sigue sosteniendo sus caballitos de batalla? Sí, ahora vamos a hablar de él en unos minutitos. Lo sigo sosteniendo y te explico por qué. ¿Me estás hablando de Atlanta o de San Telmo? Porque son los dos que yo di. No, no, cualquiera de los dos, pero también vamos a retroceder a la B Nacional también, ¿eh? No, lo seguimos dando, ¿por qué? Porque al estar el reducido en la B Metropolitana, le recordamos para aquel que quizás no lo tiene, no está al tanto, hay 9 equipos que van, en realidad el primero asciende directamente, pero claro, después los 8 restantes juegan un reducido por el segundo ascenso. Entonces, no es necesario quedar quizás segundo para tener más chances de ascender que el que queda noveno. Lógicamente, que quede segundo se va a enfrentar con el noveno por una cuestión de que el que más puntos tiene choca contra el que menos puntos tiene de los 8. Pero en el mano a mano cualquiera le puede ganar a cualquiera. Sí, sin duda. Pero también recordemos que está Villa San Carlos con 11 puntos ante último y Almirante Brown con 10 puntos que también puede llegar a meterse en el reducido, sin duda. Obviamente, están a 10 puntos de Talleres Remedio Escalada para un torneo que tiene 34 fechas. Exacto. Bastante largo. ¿Y si vamos a la B Nacional? Y a la B Nacional, sí, yo voy a darle, pero... Cada vez más difícil, ¿no? Acá la productora nos pasa una alta data. No solamente que usted tenía a Chicago como caballito de batalla, sino también que tenía a Ferro y Radaeli, no, verdaderamente. No. Que no se entere Radaeli porque lo vino a buscar directamente. No, no. A ver. Me están injuriando. Sí, reconozco lo de... ¿Lo de qué? No, el respecto a Ferro, yo dije que es un club que siempre quiero que le vaya bien y que festejo que le vaya bien. Mire. Pero mi caballito va a tener las tareas para la casa. Acá nos dice Chicago, que va a buscar, sí, va a buscar las declaraciones donde usted dijo que veía Chicago, un gran repunte de Ferro. De Chicago me hago cargo. De Chicago se hace cargo. Sí, lo sigo manteniendo. Lo sigo manteniendo, me gusta. Y hace un rato pasó el compañero Luciano Vela, donde... Recordó que usted hinchaba por Chicago en ese partido con Aldo Civi y sí, que ahora lo tiene en el 19º puesto. Eso lo dijo Luciano Vela, no es que nosotros queríamos armar lío, ni mucho menos, ¿no? Nombró a Chicago y se fue el técnico. Lucho está en una racha impresionante. La verdad que sí, porque ahora Vela está no solamente en zona de reducido, sino está muy cerca de la punta. Está a 3 puntos del puntero, quien es Villa Dálmine, pero Chicago lo empezamos a hundir. Vamos a tener que hacer un ritual, algo, Kevin. ¿Qué vamos a hacer con Chicago? ¿Estás seguro que quiere seguir con Chicago? Y no solamente tiene la mochila Chicago, sino que abajo de la mochila, en el fondo, le quedó Ferro. Usted dice que no, pero acá la productora dice que se va a encargar de buscar esa declaración. Pues que lo busque. Yo dije que siempre quiero que le vaya bien a Ferro, pero bueno, de Chicago me hago cargo 100% y confío en que va a remontar en estas últimas fechas del año. Bien, respecto. Va a tomar la 3. Está bien. Respecto, ¿sí?, de Ferro, nos dice que si ella consigue esa declaración, usted se va a tener que pagar el asado de fin de año. ¿Y qué más? Ah, y hoy nos tiró Rocío Gómez un dato de Radaeli, el técnico de Ferro, que solamente tiene el 25,9%, casi el 26% de efectividad, casi que destronando, ¿no? Algo, no, que usted decía. Sí, muy mala campaña del verde. Respecto al asado, creo que hay alguien que debería pagarlo, que no debe estar por ahí, no, pero quizás esté escuchando. Sí. Le mandamos un saludo a Marquitos. Sí, sí, escuchamos todos los días la Nen Deportivo, así que le mandamos un gran saludo. Bueno, seguimos repasando las fechas. Sí, volvamos porque nos fuimos por las ramas. Yeah. Dale. Ah, bueno, después vamos a preguntarle también los otros caballitos de batalla, a ver si... Porque... Hablamos de que Urquiza quedó solo en la punta, ¿debido a qué? Debido a que Tristán Suárez perdió con Talleres de Remedio de Escalada, 2-1... Y Talleres de Remedio de Escalada, que parece ser el que corta con las rachas. Viene de varias fechas, en su momento cortó con Urquiza, ahora con Tristán Suárez. Así que viene bajando a los que venían volando altos. El gol de Tristán Suárez, ¿quién lo hizo? A ver. De Tristán Suárez, el Pupi Salmerón. Sí, sí. Salmerón. O sea que le está pegando con su propia medicina, se puede decir, Kevin. Sí, pero fue de penal igual. No, digo por Talleres de Remedio Escalada. Así es, pero no alcanzó porque Gil Clarotti y Viturro hicieron los dos goles y Talleres de Remedio Escalada le ganó a Tristán Suárez y lo dejó segundo hoy. Viturro, hoy está... otro apellido, ¿no? Que suena... ¿No? ¿Usted no pone a Viturro en su equipo? Sí. Depende. ¿Qué pasó? Hay otros apellidos como Cadenazzi, que creo que es el 9 indiscutido. Viturro podría ser un buen suplente de Cadenazzi. Sí, bueno, si no está Cadenazzi, juega Viturro. No, hablemos que... O que jueguen los dos juntos. Abrimos el programa con la renuncia de Nardi y no sé si Cadenazzi va a seguir, claro, siendo el nuevo titular. Pero bueno. Muy contentos los muchachos de Quilmes en las declaraciones con Nardi. No sé si lo comentaron en... llegado sí, el momento. Sí. Leí algunas que son increíbles. El primer bloque aquí del programa fue casi catarsis de Quilmes porque Nahuel nos trajo toda la información y sobre todo los entretelones, ¿no? De lo que pasó con Nardi cuando se fue y sobre todo lo que siguió después con las declaraciones al Diario Deportivo de aquí de Argentina. Sí, bueno, seguimos con una victoria que fue como, a ver, un balde de agua fría para la gente de Colegiales. ¿Por qué? Porque esperaba ganarle de local a Villa San Carlos y dejarlo bastante atrás en lo que es los promedios. Sí, Villa San Carlos le ganó 2-1, ¿sí? En lo que fue un gran triunfo para el elenco de Berizzo. Y no solo ganó y sumó de 3, sino que además salió del último lugar de los promedios. Claro, ahí se metió a sacachispa, ¿no? Así es. Así que hoy se estaría salvando Villa San Carlos, un triunfo importantísimo para la gente de Berizzo. ¿Por qué? Porque encima lo ganó en la última, pero literal, 93 minutos, iban cuando Wilson Gómez hizo el gol. Claro, y que pasado mañana tiene un partido importantísimo Villa San Carlos jugando contra Atlanta, uno de los candidatos aquí en esa categoría. Así es, que perdió contra el puntero 1-0 con gol de Díaz a los 3 minutos de penal. Un Atlanta que hablábamos hace 2 semanas y decíamos, si gana todo lo que debe, queda es puntero. El único puntero de la categoría. Bueno, Atlanta no paró de perder en estas 2 semanas y hoy, si bien sigue teniendo un partido menos, está a 8 puntos de Urquiza. Es decir, que aunque gane ese partido menos, va a quedar a 5. No es el presente que supongo imaginaba hace algunos días atrás la gente de Atlanta, porque tenía la chance de empezar a ganar y quedar entre los primeros 2 o 3 mínimos. Sí, exactamente. Bueno, veremos ahora si se puede recuperar frente a Villa San Carlos o si el equipo de Jorge Vivaldo sigue estando de racha y consigue su tercer triunfo al hilo, algo que sería fundamental. Sí, sí, sería un repunte del flaco Vivaldo impresionante. Y para Atlanta sería un baldazo de agua fría y, bueno, empezaría allá a ver otro clima, creo yo, porque Atlanta es un grande de la categoría y comenzó la temporada con la firme convicción de ascender. Exactamente. Bueno, yo te cuento algo de la primera C, algo que solamente vas a saber, pero en este momento pita el final del árbitro y ganó Cambaceres. Hablábamos de Villa San Carlos recién. Bueno, ganó otro de los equipos de la región 3-1 frente a Leandro Benalem, que en la primera C venía bastante bien, tercero en el campeonato, así que triunfo importante también para el otro equipo aquí de la región, ¿no? Sí, buena fecha para los equipos de acá. Sí, buen año, yo diría también, ¿no? En vez de una buena fecha. No sé si tanto, pero. Sí, pero hablemos en general, ¿no? De los federales, hablemos sí, también. Sí, sí. No solamente sí, de acá, sentido, sí. Sino también que es un buen año. Si se puede dar unos resultados tanto para Villa San Carlos y también para Cambaceres, puede llegar a redondear un buen año para lo que respecta a todos los equipos platenses en este 2017. Sí, quizás la Villa San Carlos sea uno de los equipos que peor la pasó este año, pero bueno, sí, en general es un buen año, como decías, Matías. Claro, peor seguramente la ha pasado Everton, ¿no? Que terminó descendiendo en el Federal B y ahí nomás. Pero dejando una gran imagen y ganándole a uno de los equipos que no perdía nunca. No se le dieron los otros resultados, pero hablé con gente de Everton y están bastante tranquilos en ese sentido. Bueno, cada cual lo hace. El balance que ganó Lugo, solamente los últimos 2 partidos, tampoco es que venía ganando 4 o 5 partidos seguidos y no lo acompañaron los resultados. Es cierto, en el momento que más le apretó el zapato, en las últimas 2 fechas, tuvo que ganar de visitante y de local, ganó. Uno de ellos es quien hoy está jugando los cuartos de final como Independiente de Chivilcoy y no le alcanzó porque Adip terminó perdiendo su partido, algo que necesitaba Everton que eso no pase, porque si no descendía, bueno, terminó descendiendo. Y lo que sí va a estar apasionando el torneo Federal C ahora a principio de año en enero, porque está Everton, seguramente este Alianza, va a estar Estrella de Berizzo, seguramente son 2 equipos que ahora van puntero en la A de la Liga Amateur Platense, y veremos sí. Quién más se termina metiendo ahí. Y sí, también va a depender mucho de si los equipos que vienen punteros aceptan o no la invitación del Federal. Hay muchas veces que por cuestiones económicas deciden no jugarlo. Bien, Kevin. La fecha siguió con un empate entre Almirante Brown y Acassuso 0-0, partido aburrido. No hubo mucho en donde el equipo de Juan Barba, el ex Racing Mati, no pudo vencer a Acassuso y dice que llegó un empate, un 0-0 que hunde al Mirarte Brown en la última posición de la tabla. Claro, con 10 puntos. Sí. Hay que aclarar que Barba llegó hace poco, ¿sí? Sí, y que fue superado por Villa San Carlos en la tabla de posiciones. Así es. El último partido de la fecha fue el empate entre Deportivo Español y Fénix. Iba ganando Fénix 1-0 con gol de Ledesma y casi sobre el final, a los 83, López se lo empató. Bien, ahora sí, completísimo lo que fue el informe de la B Metro. Decime. Una B Metro que va a continuar con algunos partidos, se va a jugar entre semana, ¿sí? Vale, recordar esto, el martes mañana arrancan algunos partidos, juegan Comunicaciones con Colegiales y Platense con San Telmo. Va a continuar el miércoles y el jueves. Claro, porque es un torneo muy largo que necesita adelantar fechas constantemente. Claro, porque hay que terminar en mayo y este torneo tiene 34 fechas. Así es. Y Tristán Suárez, que es uno de los que viene arriba, tiene un partido bastante complicado el jueves contra Defensores de Belgrano. Atenti a ese partido, porque puede dejar cosas interesantes para analizar. Bien, Kevin, ahora sí, te saludamos, porque hoy, ni bien llegamos aquí, como reglamento número uno nos dijeron, entréguenme el programa a horario, ya nos están tocando la puerta aquí, lo que sigue en Radio Perio, así que nosotros te despedimos y el lunes que viene esperamos tenerte acá. Así será, hasta la próxima, saludos. Ahí pasaba Kevin Olivera con la información de la B Metropolitana, también pasaba una nueva emisión de Ascenso Directo. ¿Cómo lo ha pasado, Matías? La verdad que lindo, pero también con ganas de ver este nuevo partido que es tan trascendental, ¿no? Para lo que es la primera división. Dejamos Ascenso Directo y nos reencontramos nuevamente el lunes que viene. Claro, exactamente. Hoy 21:05, todo el mundo prendidito a lo que va a ser el gran partido. Morón frente a Agropecuario puede cambiar la punta de la B Nacional. Será hasta el próximo lunes cuando nos volvamos a encontrar a partir de las 5 de la tarde.